de nuevo la gran alternativa. La alternativa de la hora es liberación o dependencia. Y nosotros vamos a optar por la dependencia. Vamos a optar por la dependencia. Ese fallido histórico que bien se lo hubiera merecido escuchar Sigmund Freud fue en el acto de cierre de la campaña del peronismo en el año 1983, exactamente, gracias, acá la producción me hizo señas. Y fue producido por Deolindo Vittel. Ese acto después pasó más a la historia por la quema del cajón, pero este fallido que la producción ha reconstruido y ha traído tiene mucho que ver con este programa de hoy de Sueños Posibles, porque lo hemos decidido bautizar Liberación y Dependencia, justamente para que los Beatles que queden no tengan más fallidos y puedan hablar más tranquilos. Bueno, en la segunda parte del programa vamos a entrevistar a un periodista, un militante social, político, director de Resumen Latinoamericano, creador de las cátedras bolivarianas, que ha estado en muchos países trabajando, y que se llama Carlos Aznárez. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo te va, Alfredo? Muy bien, ante todo disculpas porque en una gacetilla se deslizó una A de más y quedó el apellido transformado en Aznárez, pero no es eso, es Carlos Aznárez. Muchísimas gracias, estoy aquí con José Iglesias. Y la primera pregunta tiene que ver con eso. ¿Qué pensás de esto de plantear para la Argentina de hoy liberación y dependencia? Bueno, a mí me parece súper actual la consigna, porque realmente cuando nosotros en los años 70, la gente que estábamos identificados con la tendencia revolucionaria, en Montoneros, Juventud Peronista, levantábamos liberación o dependencia, nos imaginábamos que empezaba una larga batalla para sacudirnos lo que había sido un signo en el país de relaciones carnales, no solamente con el imperialismo, con Estados Unidos, con Inglaterra, sino también con toda esa nueva avanzada conquistadora de las transnacionales. Eso nos costó lanzar esa consigna y después poner el cuerpo para efectivizarla, nos costó sangre, sudor y lágrimas y 30.000 desaparecidos, aunque obviamente no voy a decir que los 30.000 eran de la tendencia revolucionaria del peronismo, era de toda la gente que de alguna manera, diciéndolo o no diciéndolo, estaba peleando por lo mismo, por sacudirnos los lazos de dependencia que nuestros antepasados nos habían heredado tan graciosamente. Ahora, pasados tantos años de eso, evidentemente esos lazos siguen igual, o sea, o peor, te diría. Han cambiado algunos nombres, otros no, pero seguimos dependiendo realmente vergonzosamente. Hay otras variantes, Repsol, Telefónica y todo lo demás, pero también está la extranjerización de la tierra, también está esta cosa extraña que inventó el progresismo, este nuevo progresismo, de decir rompemos con el FMI, pero en realidad no rompemos nada, lo metemos por la puerta de atrás. Entonces a mí me parece que la batalla sigue siendo igual, planteada en términos ya latinoamericanos, como a mí cuando pienso en liberación o dependencia, cuando pienso en estas dos nombres, pienso siempre en lo que decía el Che, ¿verdad? Estamos luchando por la segunda y definitiva independencia. Acá lo que hay que plantearse es la independencia. Una pregunta, José te habla, aquí está el Carlos. Sí. ¿Las circunstancias latinoamericanas cambiaron algo de respecto de la década del 70 que recién evocabas? Sí, han cambiado, evidentemente han cambiado. Yo creo que hay una mayor conciencia latinoamericana de que esta historia no se arregla en un solo país, ni con la liberación de un solo país, sino que hay que hacerlo a nivel continental. Eso también estaba en nuestro imaginario, incluso en nuestra práctica de, por lo menos lo que nosotros de alguna manera estudiamos y llevábamos adelante en esa década del 70 tan gloriosa y tan a veces bastardeada, porque también en ese momento obviamente había toda una idea que venía del Che, del OLAS y de todas las luchas, de que había que unir todos los esfuerzos continentales, incluso intercontinentales, para independizarse. Pero yo creo que sí ha cambiado, bueno, la idea de que hay algunos gobiernos revolucionarios, más o menos revolucionarios en el continente, que eran inimaginables en otro momento. Uh-huh. Y me refiero a Bolivia, a Venezuela, con sus más, con sus menos, Ecuador, y me paro por ahí porque algunos, los demás ya tengo mis dudas, ¿me entendés? Y Cuba, obviamente, Cuba siempre estuvo. Cuba, yo a veces uno se olvida de Cuba, porque como siempre estuvo, y estos han surgido nuevos, digo, pero Cuba siempre fue marcando el nivel de lo que había que tratar de alcanzar, ¿no? Bueno, y respecto a Cuba, que es algo que vos conoces también y que de alguna manera funcionó siempre, bueno, creo que uno se la olvida porque la tiene tan incorporada a veces que ya es como un hecho, a veces pienso como de la naturaleza, ¿no? Cuba está y parece ser que Cuba va a estar siempre, pero ¿va a estar siempre la Cuba socialista o estas reformas que se han hecho después del último congreso del Partido Comunista de Cuba, ¿hacia dónde pensás que se dirige la Cuba de los próximos 10 años, por ejemplo? Mira, si me atengo a lo que yo conozco de Cuba, y no solamente a la dirigencia, sino a lo que de alguna manera expresan sectores de la base cubana, de esos que transpiran la camiseta diariamente para romper con las ataduras que les plantea el bloqueo, con las limitaciones y también luchando contra los palos en la rueda que pone cierta burocracia que ha ido naciendo en el proceso, en un proceso de 50 años, obviamente es lógico que también haya déficit, errores, y si me atengo a eso, yo creo que no se está en estas nuevas medidas que ha tomado el Congreso del Partido y que ha planteado el Congreso del Partido, no está en peligro el socialismo. Lo que sí creo que de alguna manera se vuelve a rectificar lo que eran errores, y los cubanos y cubanas son muy especialistas en rectificar cuando ven que una cosa anda mal, y yo creo que Raúl Castro y el propio Fidel lo habían advertido ya en la histórica el histórico discurso de Fidel en la Universidad de La Habana hace 3-4 años, había planteado esto, que era necesario dar una vuelta de tuerca para no enquistarse en una problemática que los podía llevar a un callejón sin salida. Y ahora dependerán estos cambios de la conciencia que yo creo que tiene, que existe, de la conciencia del pueblo cubano en efectivizarlos, y no sentir que estos cambios van en detrimento de lo que es el espíritu de la revolución cubana, que es ir avanzando paso a paso hacia perfeccionar el socialismo. Con todo lo que puedas criticarle a Cuba, yo no se lo critico, pero hay otra gente que sí, desde la izquierda, con todo sigue siendo el régimen más, digamos, perfecto y perfeccionable, porque la palabra perfeccionable hay que ponerla también para seguir avanzando, de lo que existe en el continente, y al menos burocrático, a pesar de que hay burocracia, y al menos autoritario, a pesar de que hay autoritarismo. Yo te quería hacer una pregunta que parece que se va de tema, pero me imagino que no. ¿Qué son las cátedras bolivarianas? Las cátedras bolivarianas son un ámbito de debate, reflexión, que surgieron en un momento importante de este avance latinoamericano por la segunda independencia, que fue cuando vino por primera vez Chávez aquí, y también vino Fidel, y el histórico discurso de Fidel en la Facultad de Derecho. Y allí nosotros estábamos en la Universidad de las Madres y veníamos planteando la necesidad de sumar una cátedra que tenga que ver con discutir América Latina, que tenga que ver con plantearnos la posibilidad de reflexionar sobre los más y los menos de los procesos revolucionarios y progresistas que se estaban abriendo en ese momento, y que incluía la posibilidad también de tener como disparador el tema audiovisual, documental, la película. Y bueno, Chávez, se lo planteamos a Chávez en una reunión, nosotros éramos parte del Congreso Bolivariano de los Pueblos, que fue una organización continental que se armó para apoyar la Revolución Cuba, la Revolución Bolivariana, y Chávez lo vio como muy interesante, y cuando vino a la Argentina lo inauguró y las lanzó, y después nos encargamos nosotros de llevarlas adelante. Cuando nos fuimos de madre, obviamente seguimos con el tema, y en Madre se quedó otro grupo que usurpó el nombre, como suele pasar en todas cosas entre izquierdistas y progresistas y revolucionarios, pero a nosotros eso no nos interesa discutir eso, sino discutir que el espíritu de las cátedras bolivarianas es un ámbito de debate, reflexión y pensamiento crítico sobre América Latina, sobre todo esto último, pensamiento crítico, no bancar todo lo que nos venga de Venezuela o nos venga de Cuba, ¿no? a ojos cerrados, sino que bueno, las cosas tienen también una posibilidad de que se discutan y como revolucionarios discutirlas, ¿no? Bueno, una última pregunta, Carlos, una pregunta que desde ya me disculpo porque la respuesta yo sé que podría llevar mucho tiempo, pero en tu experiencia de militancia política, como luchador, yo cuando hablaba de ese fallido de Vittel, me pasé 10 años, decía el 73, fue en el 83, pero vos hablaste de la lucha del 73, y tomo un poco la pregunta de José, ¿qué pasa hoy con esa militancia que no tiene como horizonte posible, probable, digamos, cercano, y diría que a veces parece que ni siquiera lejano, esa consigna tan fuerte de la patria socialista? Y bueno, ellos se la pierden. Mirá, yo, eso es un tema, yo lo estamos discutiendo todo el tiempo, entre compañeros, entre los compañeros, que los pocos compañeros de nuestra historia que no han sido cooptados por esta ola progresista, entre comillas, o que no se han ido a la casa defraudados por tanta mediocridad que engendra la política partidaria, o la política, la mediocre política partidaria que en general vivimos en nuestro país. Yo creo que la consigna de la patria socialista, más allá de que Perón la intentó edulcorar con el socialismo nacional, y nosotros en ese momento tampoco pasamos por ese aro, a pesar de que éramos militantes con mucha historia dentro del peronismo, ya en ese momento discutíamos que el socialismo es uno solo, que no hay forma de edulcorarlo con otros aditamentos, y yo creo que tiene vigencia. La única forma de destruir el capitalismo y de trabajar por extirpar todo lo que el capitalismo significa, todos los capitalismos, los humanitarios, los salvajes y los neoliberales, los serios, todos esos, hasta los andinos, porque ahora se han inventado en Bolivia, hay algunos que hablan de capitalismo andino, la única forma es construir el socialismo, y entonces eso yo creo que tiene una total vigencia, y el que no esté planteándoselo es porque ha pasado, bueno, a veces por comodidad, o porque ha perdido la pasión juvenil, o porque lo han cooptado de tal manera que le han anulado su ideología revolucionaria o de transformación, y se lo pierden. Yo creo que nosotros nacimos a la vida política. Yo hace 50 años que milito, empecé a militar a los 13 años, y siempre me he planteado el tema del socialismo como una meta, y siempre pensé que era muy difícil. Entonces, cuando Perón hablaba de socialismo nacional, me parecía que de alguna manera estaba buscando un atajo para una cosa mucho más compleja. Después ya nos dimos cuenta que no era un atajo, que era otro camino. Que era otro camino. Bueno, Carlos Aznárez, te agradecemos muchísimo tu tiempo realmente. No, vamos a seguir discutiendo estos temas. Sueños posibles también engloba el sueño posible de una patria socialista. Te mando un fuerte abrazo. Un abrazo grande.